todos los viernes de 6 a 7:30 tarde, 80, 90 y más. ¿Que cómo escucharlo? Muy fácil, en tu alcoba, en tu salón, pero eso sí, en el 100.8 de FM, Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Muy buenas tardes, ahora comienza en Radio Berriozar 100.8, los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 90 minutos de buena música que iremos repartiendo a lo largo del programa en tres bloques de 30 minutos cada uno para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, Carlos y un servidor te guiaremos a través de esas décadas tan deslumbrantes como maravillosas. Los 80, 90 y más. Hola, pues efectivamente, muy buenas tardes. Bienvenidos a este otro nuevo recorrido musical por las décadas más emblemáticas de la historia de la música. Estás aquí en el 100.8 de FM en Radio Berriozar. Y si lo deseas, te invitamos a plantar cara este fin de semana, como siempre, con la mejor música y con mi mejor compañía, como es la de mi amigo Carlos. Buenísimas tardes. Buenísimas tardes, Pamplona. Buenas tardes, Berriozar. ¿Qué tal estamos, Carlitos? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, muy buenas tardes. Un placer de nuevo estar contigo, sí, señor. Sí, señor. 21 de marzo, sí. 2014. Sí, 6 señor. En punto. Aquí comienza 80, 90 y más. ¡Sí! Es la mejor sintonía que podía pasar un viernes a partir de las 6, la mejor sintonía. Por supuestísimo, pero nos falta algo, Nos Pablo. Falta, claro nos que falta sí. Nos falta esa cosita claro. que tú sueles deleitarnos claro. viernes tras viernes. Me falta una estrofa que siempre tengo que decir. Por supuesto. Aquello de primero y antes de nada, saludar a quien me acompaña, ya que sin él esto no sería lo mismo. Lo sigo pensando, ¿eh? Vale. No, pero aparte de y eso, aparte de esto, hay otra cosita. Claro, me estás pidiendo el saludo en otro idioma. Tere Tulemast. En Estonio. Nos vamos hasta Estonia. ¿Qué te parece? Tere Tulemast. Sí. Me suena a la hija de la Campos esta, de la Terelu. Casi. Vas por buen camino. Tere Tulemast. Oficialmente, República de Estonia es una república báltica situada al norte de Europa. Desde 2004 forma parte de la Unión Europea y de la OTAN. Limita al sur con Letonia, al este con Rusia, al norte con el Golfo de Finlandia y al oeste con el Mar Báltico. El poblado más antiguo de Estonia parece remontarse al deshielo de la última era glacial hace aproximadamente 13.000 años. ¡Hala! ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Pues como siempre, Pablo, ya sabes que a mí estas cositas, estas introducciones que tú haces tan maravillosas y tan espléndidas. Pues a uno le... Nos hemos situado, ¿no? Entonces, ¿dónde está Estonia? Por está allá arriba, cerca del glaciar. Efectivamente. Es un datito y más que nos damos aquí en el 80, 90 claro. y más. Y que además esto viene a colación, claro, por la ciclogénesis que vamos a tener. Explosiva. Claro que sí. Climática. Climática. Claro, que sí. Va a tener, que va a entrar ahora este viernes, a última hora, la ciclogénesis climática. Y esto viene a raíz un poco, pues claro, hemos decidido. Esta vez es climática, no es explosiva. Explosiva, bueno, esto es climático. Sí, y señor. Nos llega, pues nada, prácticamente a últimas horas de esta tarde y la vamos a tener con nosotros con temperaturas súper bajas. Pues empezarán, mañana y pasado. Empezarán a reducir las temperaturas y además casi se prevé nieve a 600 metros. Claro, así que, amigos. Claro, prepararos. Eso es. Prepararos. Sí. Y además. Hay que sacar otra vez las bufandas y volvérselas a poner al exacto. cuello. Exacto. Pues esto venía a cuento, pues eso. Hemos elegido el idioma estonio, pues porque precisamente está cerca de los glaciares. Bueno, eso es. Otro saludo más. Otro saludo más. Otro saludo más, aparte de los saludos que solemos dar habitualmente nosotros aquí en 80, 90 y más. Más. Pues este es un saludo más cordial y más ameno, pero aparte de todo eso, fijaos qué sintonía. Tan elegante nos ha traído nuestro querido. Pablo. ¿Cuál de las dos? Cualquiera es buena. Bueno, claro que sí. Pues muy buenas tardes. Vamos a empezar, vamos a poner las pilas. Eso. En este día 21, con las mismas ganas que ¿de todos hablamos, los viernes. Pablo? ¿De qué hablamos, Pablo? Oye, ¿qué hablamos? Hablamos de lo de siempre. Hacemos una pequeña introducción al programa tan fascinante que está a punto de finalizar. ¿Cómo es tu cara me suena? Como tu cara me suena, hombre, claro. Pero primero te voy a poner pues a tu amiga, el alma, chico. Sí, ponmela, que la quiero tanto. ¿La quieres tanto? Es fantástico. Ahí estamos, con esta es la sintonía con la que vamos a iniciar los comentarios de ese programa de televisivo en Antena 3 que se llama Tu cara me suena. Eso es. Bueno, decíos, o por lo menos comentaos que ayer no hubo programa porque están preparando lógicamente la final. Bueno, ayer realmente, ¿qué era? ¿La semifinal fue o cómo fue? Sí, no, ayer no hubo gala, pero sí hubo los mejores momentos, tanto de los finalistas como de los no finalistas, los mejores momentos de Tu cara me suena. O sea, realmente son 5 finalistas, ¿no? Sí, y que sí, no, sí. Jun Barrera. Recuérdalos. Jun Barrera, Edurne, Flo, Melody y Suso son los 5 finalistas de la tercera edición de Tu cara me suena, ¿no? Efectivamente. Que además estos finalistas se enfrentarán el próximo día 27 de marzo, que es jueves. Ah, sí. El jueves que viene. Eso es. Y entre ellos, salga el finalista. Para que salga el campeón. El campeón o campeona. El campeón de la tercera edición de Tu cara me suena. Pues fíjate si se lo ponen difícil. Son talentosos, cantan bien, son perfectos imitadores. Han sacado lo mejor de ellos y además nos han dejado unos momentos sensacionales. Entrellaves increíbles, siempre, sí. Pues fíjate si es fácil, ¿eh? Sí, sí. ¿Quién va a ganar? Bueno, eso vamos a... Primero vamos a debatir un poco, porque, por ejemplo, lo que le tocó a Edurne dentro de Tu cara me suena, pues fueron divas musicales, la mayoría en inglés. Yo creo, y eso es que, bueno, yo es que soy de Edurne, ¿no? Que los retos que le han tocado, fíjate, y soy de Edurne, ¿eh? Le han favorecido bastante. Bastante, sí. Yo es mi, pues fíjate, es mi opinión. Sí, ¿eh? Pero bueno, sigo siendo de Edurne y seguiré hasta el final siendo de Edurne. Entonces, si al final nos mojamos, oyentes, casi estoy seguro. O casi, yo creo también estáis, que va a ganar Edurne. Casi estáis convencidos de quién, de yo, por quién me voy a mojar, ¿no? Pero ya, bueno. Dicho esto, bueno, y aún y todo. Igual pues, coincidimos, pero bueno. Sí. Actuaciones sorprendentes, pues recordar a los oyentes la de Pink, Beyoncé, Four Non Blondes. ¿Te parece que lo escuchemos? Bueno, vamos a escuchar un pequeño corto. Tu cara me suena. Hombre. Me hace estar contenta, ¿no? Estaba complicado y no lo tenía claro en ningún momento y sabía que había que trabajar y dar lo mejor de una misma. Entonces, bueno, al final llegar, pues la verdad es que contenta, feliz. He flipado contigo esta noche, o sea, cómo canta el niño. Edurne, en este programa, ha sido una metamorfosis continua. Entró tímidamente y sale hecha un monstruo escénico. Bueno, es verdad. Sí, lo que dice tu amiga Mónica es cierto. Es cierto. Opinamos es cierto, todos lo mismo. Es ciertísimo, sí señor. Adoptar el papel de favorita que tenía cuando empezó este programa, se lo ha cargado a la espalda y ha aguantado el nivel. Y eso es muy difícil. Esta canción, la de Pink. Sí señor. Esto fue... La abordó. Sí, sí. Es verdad. Impresionante. Con Pink pues también descubrí el tema de acrobacias, que siempre que me subo en escenario yo canto y bailo y pues hacer más cosas, pero ya a la hora de hacer acrobacias y a la vez cantar, mientras estás aguantando un peso, el abdomen lo estás ahí apretando y demás, pues son cosas que al final tienen una actuación y piensas, ¿no? Yo pienso dentro de mí, qué bien. Lo he conseguido, ¿no? Yo sinceramente, fíjate, Pablo, un apunte, sí. Y perdona que interrumpa. Sí, sí, no. Un apunte, cuando la vi en el musical de Gris, sí. Bueno, de verla del musical de Gris a verla en Tu cara me suena, sí. Pero, gana, o sea gana, estamos mogollón. Hablando de un 150% a lo grande, sí, ¿no? A lo grande, sí, sí. De verla en Gris, en el musical de Gris, sí. Porque estuvo haciendo el musical, sí. Era una de o sea, las que dos. Le viste en directo haciendo el musical de Gris. Sí, estuvimos aquí precisamente en el Baluarte viendo, sí. Viendo el musical de Gris y una de las dos chicas, sí. En directo, cuando ella hacía de Sandy, ¿ya? Y había otra chica, se iban turnando. Ah, sí. Un día hacía una, otro día hacía, sí. Otra. Entonces, a mí me tocó ver a ella. Hombre, la verdad que no hay que... Fíjate, todos son elogios. Es que... Sí, la verdad es que sí. De escuela, ¿no? Que me enseñaron. La verdad es que sí. Mira, con ese tema también, sí, sí. Triunfó. Four Non Blondes. Sí, señor. Gran canción esta, ¿eh? Sí, señor. Bueno, esto es un recuerdo, esto es un resumen un paso, realmente de las actuaciones, un paso por el programa, sí, un señor. Corte que hemos considerado, eso bueno, es. Hay mucho todavía, pero bueno, yo creo que... De lo mejor, bueno, pues Beyoncé, Pink, Four Non Blondes, incluso Dolores O'Riordan del grupo de Cranberries, bueno, infinidad, ¿no? Magnífico. Lo que le tocó a Melody, fueron grandes artistas y estuvieron defendidos solo como Melody sabe hacer. La verdad es que están muy igualadas las dos, y cuando digo las dos hablo tanto de Melody como de Edurne. Sí. Y será un final importante, ¿no? Será, yo pienso que será una final de infarto. De más infarto, que, claro que sí. Es que actuaciones sorprendentes también, las de Melody, pues como Lady Gaga, Ana Torroja. Sí, Amaya Montero también estuvo, ¿no? Amaya Montero, eso es de la oreja de Van Gogh. Y Rocío Jurado. Y Rocío Jurado, efectivamente. O sea, unos registros de voces. Yo creo que ha crecido mucho la Melody, siempre. Sí, sí, sí. Es grande también. Sí, es cierto. Luego tenemos algunos tuites también, Carlos. Bueno, sí, referentes a. Sí. Es verdad. Bueno, dime. Hay uno que dice: cuando hablan del gran descubrimiento, supongo que se refieren a que muchísima gente dejó de saber de ella cuando se desvaneció el efecto del gorila. Sí, bueno. ¿Eh? Los seguidores les parecía imposible, pero es así. Para muchos. Entre ellos yo, fue una sorpresa la actuación como invitada en la edición que estamos viendo, ¿no? Por supuesto. Todas las mejoras, claro, con todo lo que edición, está. Sí, señor. Claro, es verdad, es cierto, ¿eh? Parecía que esta chica acababa en lo de los gorilas y fíjate lo que se ha engrandecido. Personalmente, ¿no? Yo le encuentro a esta chica simplemente un defecto, y es que un defecto, pero no es precisamente como canta, porque canta, vamos, como Los Ángeles. Tiene mucha voz, mucha voz. Como Los Ángeles. El único defecto que le veo a la hora de cuando le están presentando, sobre todo cuando le Mané, gran presentador, donde los haya, Manel Fuentes, cuando le está presentando, pues, está ahí este... Esta forma de que tiene una forma de explicarse esta chica que no, ay, pues como así como una persona muy mayor, no sé, no se le ve ese. Hombre, yo la veo madura. Yo la veo muy madura, Madura chica. Sí, yo muy hasta madura, en ese aspecto hasta demasiado, o sea, porque ojo, ya te digo que la expresión que hace es como de una persona pues con bastante más mayor de Bueno, pues puede ser. De edad a la que ella tiene. Date cuenta que empezó, fíjate tú, empezó a cantar y a estar en este mundo musical, sí, muy rodeado, claro, muy jovencitos. Yo creo que maduran, no sé lo que les pasará luego con los años, pero de momento... Pues la verdad, yo para mí considero que son las dos más fuertes para ganar esta tercera edición. Es posible. Luego, ¿a quién le tocó? ¿Hablamos tenemos, luego? Bueno, lo que le tocó a Jun Barrera. A Jun Barrera, por ha favor. Ha tenido imitaciones, bueno, pues muy buenas. Algunas vocalmente, como es el caso, por ejemplo, de Estefanía de Mónaco, cuando imitó a Estefanía de Mónaco. Y otras, pues como Vicky Larrat. Y luego, pues las puestas en escena, pues como es Madonna o María Isabel. Cuando exacto, sí, señor. Hizo la de María Isabel. Yo creo que bueno, que es una de las que tiene que estar en esta final. Yo creo que les ha venido muy bien al programa a este personaje. Tenemos un corto. Vamos. Le escuchamos también de estamos hablando de Jun Barrera. Barrera. Venía a este programa con mucha ilusión, con muchas ganas de hacerlo bien, pero ser finalista con los bozarrones que hay y con los compañeros que tengo, me parece un lujo asiático, vamos. Ya mío. Correcto. Bueno, aquí tampoco tiene que decir mucho. La voz es lo que es. Las ha tenido mejores representaciones. Sí. Las vamos a escuchar ahora, a ver si. Yo creo que para mí una de las mejores fue la de Vicky Larrat. Sí. De Ole Ole. Y la de Estefanía de Mónaco. De haber homenajeado a Encarnita Polo con el Paco Paco. Bueno. Encarnita, es que no se puede tener mejor rollo que tú encima de un escenario. Pues ha estado soberbia. Yo creo que, bueno, ahora viene sin embargo lo que a mí me llama más la atención de ella, lo que le da el más prestigio, ¿no? Escuchemos, oyentes. Jun Barrera es el ejemplo del concursante perfecto de Tu Cara Me Suena. Es una chica que viene aquí, trabaja, se lo pasa bien y nos lo hace pasar bien. Claro. ¡El tres, Manuel! ¡Aquí! ¡Ay, qué muerta, qué sencilla! ¡Claro! ¡Qué sencilla! Bueno, es verdad, fue un tema divertido, es cierto. Y además, se lo pasó bien y nos lo hizo pasar bien al resto. Lo que la puesta en escena con este tema fue maravilloso. Fue maravilloso. A imitar pues a lo que es María Isabel. Estamos hablando de una niña de 10 años contra una mujer exacto, de casi 50. La canción, o sea que... era telita. pero es que era tan divertido, es que a mí me das una niña y es que eso es un caramelo, claro, de personaje, vale. Es un bomboncito. Una niña de 9 años que canta, que es pispireta, que tiene mucho arte, que tal, pues... Efectivamente, ahí se divertía esta chica también, es cierto. No, hizo, la verdad es que, lo, ya te digo, yo vuelvo a insistir, o sea, lo que fue la puesta en escena fue impresionante. Impresionante. Sí. Me das vía libre para gamberrear y, claro, una niña, una corona, ahí estoy yo. Yo creo que pienso que se ha calificado ya sola, ¿eh? Es muy gamberra, sí señor, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Sí, señor. Porque eres muy grande. Vale, esta fue una buena puesta en escena. Sí, señor. La voz, como todo, la voz es muy difícil. Sí. Pero yo creo que hasta ella se sorprendió al verse. Estoy bastante orgullosa de Madonna. He de decir que bravo por mis compañeros de caracterización, de maquillaje, porque me parecía, claro, un montón. Yo me veo fotos y lo flipo. Ese mundo místico de Madonna me... Creo que lo atrapé bien y lo supe transmitir, que sí, es lo más importante. Tú puedes atraparlo y no llegas a nadie, pero luego es saberlo poner ahí. Exacto. El misterio que provoca, sí, Madonna. Donde quiera que va. Wow. Efectivamente, y luego queda ya el último, nada. Que ha hecho un honor a su nombre y ha sido la luz de este programa. Siempre estaba bien, siempre. O sea, ha encajado también en el espíritu del programa, que ha hecho que Jun siempre brille. Yo en principio pensé, yo voy aquí, hago la gamberra, canto más o menos. Y ya está. Y hay días que te cuesta hacer la gamberra porque estás concentrada en que no se me vaya la nota. Bueno, en fin, pues efectivamente, yo creo que es el punto. Bueno, podríamos tener mucho más corte, pero bueno, yo creo que es verdad. Ella misma, como has comentado tú, Carlos, pues se ha autodefinido. Efectivamente. Pues es una cachonda. Es, o sea, una gamberrilla. Es una, sí, gamberrilla. Señor, pero además con mucha clase. Claro. Son estos. Hay gamberros que no tienen la clase y la categoría, nada, que tiene Jun Barrera. Jun Barrera, pues, bueno, tiene mucha clase. Bueno, por eso están ahí. Y tiene que estar, tiene en la que final. Estar no, ahí. Bajo mi punto de vista, no creo no que va la gane, ganar, no va pero a ganar, tiene que estar en la final. Pero la verdad que nos ha divertido se mucho. Se lo ha merecido muchísimo. Además, fíjate, podría encajar en otro tipo de programa. Pues para divertirnos al resto. Perfectamente. Ahora mismo la estamos viendo es con el culo al aire. Con el culo al aire. La podéis ver. En el culo al aire. Eso, ¿no? Es, oyentes, si queréis verla, la podéis ver con el culo al aire. Muy, o sea, bien. ¿Más? Sí, lo que le tocó a Flo o a Florentino Fernández. Lo primero, Florentino, antes de nada, sí, antes de nada, a y a su favor, ¿sí?, tengo que decir que es impresionante verlo en escena. Y si aún encima lo hace bien, como es el caso de. ¿El Sevilla? ¿Te acuerdas del Sevilla? Claro que me acuerdo. Wow. Sí, sí, sí. O La Máscara, por, sí, ejemplo. Mira. O de Marilyn Manson. Sí. O escucha esto. Me parece, pues qué quieres que te diga, me parece una mierda. O sea, porque es una responsabilidad muy grande, que esté en otra gente. Pero yo en la final, ahora venga, a currar otra vez. Tienes que estar. A otra vez la canción. No, hombre, no, yo quiero estar en exhibición, tranquilamente. No, me, no, pero fíjate que sí, que yo considero que lo... Le está diciendo lo que piensa, fíjate. No, pero tiene que estar. Mira. Flo empezó dándole mucho respeto, el Tu Cara Me Suena. Y cuando se olvidó un poco de ese respeto y de ese temor, se dejó ir. Exacto. Esta es buenísima. Por favor, aquí lo clavó. Buenísimo. Bueno, ya, es yo que la canción tiene tela, pero bueno. Pienso que Los Primeros Nervios fue la primera gala de la televisión que fue imitando a este... la canción está, me da igual, ¿cómo se llama el marido de, ah, de la... Marian, Mario... Mario Vaquerizo. Mario eso, Vaquerizo. Eso. O sea, esa fue la primera que hizo bien, y ahí sí que se le veía un pelín, no estaba a lo mejor en su... Ya. Pero bueno, a partir de ahí... Este creció. Pues sí, José y cantar. Más difícil que hay de imitar. Ah, mira, esto es cuando le dice... Está feo, claro, que te lo diga yo, pero... Y además, ese momento luego del final en que el Sevilla sale espontáneamente... Oye, esto es realizado, Ferran, sacan una foto, biche. ¿Te acuerdas aquí de los dos? Es que parecían hermanos, o sea, parecían los dos la misma persona, ¿no? Sí, señor. Oye, yo estoy sorprendida contigo, la verdad. Estás... cantando mejor cada programa. Ha estado guasón, ha estado canalla, ha estado pletórico, chico, de verdad. Ahí estás tu amiga, pues sí. Pues oye, sí, sí, la verdad es que sí. Vamos a ver. Ah, ¿te acuerdas con Perry Mason? Bueno, Perry Mason, que le dijo, es Mary Lanson, pero... Ni Perry Mason. Se lo dice. Sí, sí. ¿Está el corte? Me dijo mi madre, dijo muy bien el absurdo ese que has hecho así oscuro y terrorífico, está muy bien. Así lo dice su madre, ¿no? Buenísimo, lo de Marilyn Manson. No, y la caracterización, vamos. Hombre, es el cuerpo, sí que es verdad que es diferente, pues diferente fisonomía, pero bueno. Diferente constitución. Yeah. ¿Estás ahí? ¿A qué sigo? Bueno, en fin, eso ha sido, claro que luego sí. Luego su puntillo guarrillo de, claro, esto, perfecto. En fin, perfecto. Sí, señores, eso era lo que acontecía, eran cortes que os hemos ido ofreciendo. Otro de los que en los 80, se merece, más, se claro. Estar en la final. Y ¿quién además, era? Y además, no, bueno, en este caso hablo de Flo. De otro Flo. Más que debería estar, que sí. Tiene que estar en la final. Correcto. Y es que este además con posibilidad de entrar, ojo, entre los tres primeros, ¿eh? Ya, dices a Chuso Jones. No, hablo de Flo, de Florentino. Sí. Ah, de ahora, Florentino. Ahora sí, ahora lo que le tocó. Sí, ¿tú ahora crees que puede estar entre los tres? Yo creo que sí. No creo. Yo creo que sí. Bueno, es una apuesta que luego. Sí. Al final de esto vamos a apostar. Fíjate, yo tengo. Bueno, vale. Vamos a apostar. Yo el siguiente. Este corte lo vamos a grabar y lo vamos a poner el viernes. A ver, que viene. Venga, va. Está claro. Lo que le tocó a Chuso Jones, está claro que sus retos han ido a más. Cada vez que pisaba el escenario, debería de estar orgulloso. Es lo que yo pienso. Hombre, de lo que ha conseguido y, eso. Y él también, de lo sí. que ha conseguido y cómo lo ha trabajado. Hombre, siempre exacto. Con dominio. Sus personajes han estado definidos con un notable altísimo, diría yo. Vamos, o sea, pusimos también un corte la semana pasada en el cual él reconocía que, fíjate, la segunda vez que subía al escenario. Y parecía ojo. Mentira ¿y esto? Lo que daba, ¿no? Lo que podía ofrecer al público. Y esto, Pablo, para su carrera le viene. Hombre, claro, para todos. Pero le viene a todos, ¿eh? O sea, tú. No. Cualquiera. En este, caso, en este caso, a él sí, porque él se dedica a la música, a como la se música. Va a dedicar a Edurne, como se va a dedicar sí. Melody. O sea, cualquiera de estas tres sí, pero le va, ¿no? A Flo y a Jun, bueno, pues yo pienso que no. Yeah. No van a ¿qué por menos, ahí, o qué? No van por ahí sus tiros, ¿no? Y bueno, pues yo pienso que ya te digo, o sea, Chuso va a salir muy reforzado de esta edición, de esta tercera edición de tu cara me suena. Y lo que te digo, Pablo, nos vamos a mojar delante de los oyentes, nos vamos a mojar. Sí, nos vamos a mojar, claro, porque vamos a pensar. Nos vamos a mojar. Vamos yo voy a pensar. Decir, yo a voy ver, a decir tres resultados. Vale. Los y luego que los yo digo creo, yo. Venga, va. Y luego los dices tú. Y el viernes sí. Que viene los vamos a poner, ¿eh? O sea, los vamos a poner, vale. Yo te los voy a decir de primero, segundo y tercero. Creo vale. Que van a ser Edurne. A ver. Melody. Espera, a ver. No me cortes. Es que claro, para saber el resultado tengo que poner esto. Vale. A ver, Carritos. Bien, oyentes, tus tres. Prestad atención. Yo lo voy a decir otra vez. Del 1 al 3, primero, segundo, tercero, ¿vale? Mira, va. Primero Edurne, segundo Melody, tercero, me voy a mojar, Flo. Los 80, 90 y más. Vale, o sea. Ahora es tu turno, Pablo. Vale, si no, me voy yo. Es tu turno, ¿no? Bueno, amigos, son las 6 y 21 sí, minutos. Pero 1, 2 y 3. Mójate, 1, 2 y 3. Bueno, yo creo que la ganadora va a ser Edurne. No me copies. No te voy a copiar. Vale. Fíjate, considero, y además lo tengo claro, va a ser Edurne la ganadora. La segunda va a ser, perdona que me repita, va a ser Melody. No te copies. Pero que no estoy copiando, vale. es lo que siento. Vale. Y el tercero, yo no me decanto por Flo, me decanto por Chuso Jones. Vale. Bueno, y entonces, pues, para eso, claro que sí. El viernes que viene sabremos la respuesta. Espera, que no me he hecho yo. Yo digo 1, 2 y 3, Chuso Jones. Los 80, 90 y más. Perfecto. Bueno, amigos. Bueno, dicho esto, hoy 21 minutos. A ver, 23 minutitos 23 que minutos. Nos separan de las 18 de la tarde. Claro que sí, estás en Radio Berriozar. En este programa tan especial que empiezan los viernes de 6 a 7. Una menos en el paraíso. Claro que sí. Este programa musical que recorre las décadas de los 80, 90 y más, que la primera sección o en el primer tramo lo que sí que hacemos es analizar, ya sabéis, este programica de la televisión, de Tu Cara Me Suena. Bueno, tenemos, lo que pasa es que se nos va a alargar, si no, Twitter, un montón de Twitters que nos envían. Hablando sobre el programa, yo qué sé, sin duda alguna, para mí la mejor es Melody, es la mejor. O sea, hay de todo, ¿eh? Sí. Edurne, por supuesto, dice Aledai 25. Sara 2000 y pico dice, para mí la ganadora es Edurne. Hay de todo, ¿eh? No. Ese niño es una monada y ha tenido grandes imitadores, o sea, no sé. En fin. Y no, está claro que yo las, creo que las dos primeras, yo pienso va que ser van, a muy estar, difícil. Van a estar ahí, sí. Es algo, es, va a ser una gala va a ser muy difícil. Muy apretada. Bueno, pero. Y a ver quién queda el tercero, a ver si es Chuso o es Flo. A ver. Ahí tenemos la disputa, oyentes. Sí, señor. Así es que el viernes sabremos noticias sobre esto. vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Pues efectivamente, ahí te encuentras en los 80, 90 y más para gente como tú. Y gracias por habernos elegido, claro que sí. Radio Berriozar, 100.8. Bueno, Carlitos, comenzamos rápidamente con el primer bloque de los 80. Sí, vamos a abrir el bloque de los 80. El bloque de los 80. Porque además tenemos muchísima fuerza. Música. Temazos impresionantes. Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de este bloque que abrimos ahora mismo, en el que van a pasar Supertramp, los éxitos de Genesis, el ritmo de Rod Stewart o este guitarra de Los Pecos. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ is calling you. Prepárate y disfruta, porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido rock. Desde los 80, 90 y más con Supertramp. Esto se llama Breakfast in America, Desayuno en América. Vaya desayuno en América, vaya comienzo de los años 80. Grupo británico de rock fundado en 1969. El grupo gozó de gran éxito comercial y de una crítica a finales de la década de 1970 y comienzos de la década de 1980 con la publicación del álbum Breakfast in America, que vendió más de 20 millones de copias solo en Estados Unidos. Breakfast in America, este tema que hemos estado escuchando, es el sexto álbum de estudio de Supertramp. Es una maravilla, En fin, es una maravilla abrir 80, 90 y más con esta forma. Sabemos que lo estamos disfrutando, porque las canciones como esta, a disfrutar al igual, vais a disfrutar al igual que nosotros, por supuesto. Porque es una maravilla. Y, claro, y un apunte, dime, Pablo. La portada de los álbumes curiosa de este álbum, ¿sí? Estoy hablando de la portada del LP. ¿Sí? Si tenéis la ocasión de poder verla en internet, el fondo de esta portada, ¿sí? incluye una panorámica de Manhattan formando distintos utensilios de cocina, sí señor, entre los cuales figuran cajas de cereales apiladas formando las Torres Gemelas. Cuidado, ¿eh? Sí, cuidado, señor. Amigos oyentes, si tenéis la portada, si podéis entrar en internet y buscar Supertramp, el desayuno en América, veis la portada del disco y impresionante. Qué sonido más perfecto. Sí, señor. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Sonido perfecto y vamos, y genial con Supertramp. Carlos, a ver, que quiero escuchar la banda sonora. ¡Wow! ¡Qué maravilla, Pablo! ¿Pero qué es esto? Pues estos son los 80, 90 y más. Claro que sí. Que empiezan a las 6 y que estamos hasta las 7 y media. Tenemos muchos minutos todavía de música. Muchos minutos y mucha música y muy buena. Y muy buena. Hasta el momento han vendido más de 4,5 millones de copias de su discografía en sus 30 años de carrera. ¿Qué me estás contando? Lo que estás oyendo, vamos. ¡Wow! Sí, ya puedes. ¡Wow! Sí, la verdad que me has hecho gritar. Ahora falta la chita, para que no. Comienzan a despuntarse a finales de los años 70. En 1981 su carrera se interrumpió debido, es una pena, al servicio militar. En aquellos entonces había que cumplirlo, majetones. Sí. Que realizaron los integrantes del grupo. Pero nosotros nos quedamos en el año 1980. Es una locura, las fans salían a la calle, era la época donde la música hablaba y tenía un poder inmenso. Señor, inmenso. Era maravilloso, tan maravilloso que ese año aparece el álbum Siempre Pecos. Escuchar, amigos, esto es Guitarra. Consejo y siempre me lo resuelve. O sea que estamos con Guitarra, con los Pecos, desde 1981, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Maravilla. Sí, perseguidos y acosados por doquier, consiguieron, sin embargo, mantener sus vidas privadas alejadas de los medios. Sus primeras fans, además, eran niñas de la misma edad que ellos. Recordar que solo tenían 17 años cuando comenzaron, ¿eh? Su andadura musical. Sí, señor. Maravillosos temas como este de Guitarra. Sí, señor. Por cierto, qué falsete más elegante, Javier, visto, de Pecos. Qué falsete más elegante. Anda, ¿eh? Que no. Eso es un falsete. Y nada más. Eso es. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem. The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. I will hit your face and... Hombre, pues efectivamente, sí señor, claro. tuvieron su época. Fíjate, con 17 años, ¿cuántos seguidores, eh? ¿Cuántos fans? La verdad es que aparte de muchos fans, bueno, pues... los dos hermanos, porque nos olvidamos, eran dos. Sí, sí, eran dos hermanos, sí, el moreno y el rubio, que siempre se veía y lo veíamos. Efectivamente. En fin, aproximadamente ha vendido 155 millones de álbumes en todo el mundo. Esto es grande. Esto es muy grande. Esto es terrible. Se encuentra entre los 30 grupos que más discos han vendido de todos los tiempos. Fue en 1988 el grupo cuando ganó el premio Grammy al mejor vídeo musical. Pero fue en 1989 cuando salta al mercado aquel Another Days in Paradise. ¡Oh, qué maravilla! Hombre, ¡qué maravilla! Que era una balada sensacional. Fue escrita para resaltar el problema de las personas sin hogar. Sí, señor. Sí, señor. La canción tuvo mucho éxito alrededor del mundo. Hoy, en los 80, 90 y más, aquí, en los micrófonos de los 80, 90 y más, vamos a volver a disfrutarla. Esto es Otro Día en el Paraíso. Another Day in the Paradise. Es bueno. Que son Génesis. Another day for you and me in paradise. Oh, think señor. Otro día en el paraíso. Este Another Day in the Paradise. Estamos hablando de Genesis. No es una ciclo Genesis. No es. Es una canción de Phil Collins lanzada como el primer sencillo de su álbum Bad Serious. Y del trío Genesis. Esto es serio, sí, señor. Mejor canción británica en los Brit Awards de 1990. La versión de Collins está ubicada en el puesto número 86 en el ranking de las mejores canciones de todos los tiempos. Fantástica. Qué fantástica barbaridad. Sí, señor. Pero tenemos más. Mucho más. Para tener un aspecto perfecto se necesitan tres cosas. Una a la derecha, otra a la izquierda. Y escuchar los 80, 90 y más. Efectivamente, amigos, tres cosas bien sencillas: derecha, izquierda y los 80, 90 y más. Un programa musical que recorre varias décadas. 40, los 80, 90 y más. 41 minutos son los que pasan de las 6 de la tarde. Sí, una menos en el paraíso, una menos ahí en estamos, Canarias. Sí, señor. Que ya nos gustaría, por cierto, estar allí al solito. Bueno, aunque sí, ya señor. Se aproxima la ciclogénesis, o sea que vamos a tener el fin de semana cargadito de frío. De frío. Oye, nos están llamando y vamos a dedicar la canción que hemos puesto, este Another Day de Paradise, Otro Día en el Paraíso, se la vamos a dedicar a nuestra amiga Eva. Bueno, pues Eva, desde aquí, un saludo especial, claro que sí, sabemos. Un abrazo y un beso para ti, Eva. Claro que sí, todos los que hagan falta. Eso es. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos a ello, Pablo! ¡Vamos allá, venga! ¡Venga! ¡Seguimos! Nació el 10 de enero de 1945, en Londres, de padre escocés y madre inglesa. Gracias a su familia, se relacionó con sus dos principales pasiones, el fútbol y la música. ¡Toma ya! Quería ser jugador de fútbol, pero se desilusionó al no llegarle ninguna oferta para hacerse profesional. Por ello, dejó el fútbol, para dedicarse al otro hobby. En el que destaca más. En el que destacó más, exactamente. De vuelta a Londres, en 1963 formó varios grupos, consiguiendo un notable éxito. Pero el éxito fue cuando empezó a ejercer en solitario. Sí, señor. De aquí a uno de sus grandes temas de 1983. He aquí, mejor dicho, no de aquí, sino he aquí, uno de los mejores temas de 1983, y nada más y nada menos que hablamos de Rod Stewart. Oh. Esto es Baby Jane. You have aquí estamos, sí señor, atravesando prácticamente el Ecuador normal, del programa. Sí señor, con Rod Stewart, con este Baby Jane normal. Qué maravilla, Jane, ¿eh? Normal, qué maravilla. Que dejara el fútbol, que dejara lo que dejara por la música, por la canción. Por lo que ha fabricado. Por sí favor. Señor, sí señor. Regalamos momentos de genialidad de los años 80 con este tema, en lo cual hemos bailado, hemos desgastado suelas de zapatos. ¿Y qué no hemos hecho con este tema? Además, de verdad. Baby Jane, dentro del álbum Cuerpo del Deseo. Sí señor. A Rod Stewart, por cierto, le perdían las chicas rubias. Yeah. A mí también. ¿Por qué será, eh? Solo las rubias. Las rubias, las morenas, las pelirrojas, a mí un poquito todo. Un poquito de todo. Un poquito todo. Sí, señor. Estás... 32 álbumes a sus espaldas. Sí. El último, pues además hace muy poquito tiempo, en el 2010. El 2010, sí, el día 30 de abril y el 3 de mayo estarán en Las Vegas, en el hotel. Eso es. Kaiser Palace. El día 30 de abril. Día 30. Este del mes que viene. El mes que viene. Y el 3 de mayo del siguiente. Sí. Estará, como bien ha dicho mi compañero Pablo, en el hotel. Sí, señor, ahí estarán. Y cuando escuchamos la cuña o la música, el ritmo que vamos a escuchar ahora, sabemos lo que viene a continuación. Sabemos lo que viene a partir de las 9. A partir de las 9. A continuación viene algo importante, escuchar. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en guskiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Efectivamente, eso es lo que queremos. Deciros que a partir de esta sintonía, cuando escuches la sintonía, a las 9 de la noche, eso quiere decir que comienza un programa espectacular, porque Berriozar se transforma, se pone de fiesta. Y es un programa de 9 a 11 en donde aparece una pareja espectacular, una pareja de DJs sensacionales que nos hacen vibrar. Y uno de ellos, pues está... ¡Lo tenemos aquí! ¡Aquí, al lado! Muy buenas tardes, Álvaro, DJ. Muy buenas tardes. Hoy, buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Hoy cómo te encuentras? Muy bien, hoy es el día, ¿no? Hoy es el mejor día. Para nosotros. ¿Cómo esperas hoy la ciclogénesis? ¿Cómo crees que va a venir? ¿Va a venir con más frío de lo habitual? ¿Hablas climática? Vamos a intentar o musical. Hablo primero temática, bueno, luego hablamos musicalmente. Que primero temática. Yo, sí. Yo digo la ciclogénesis en cuanto al tiempo. A ver. En cuanto al tiempo, intentemos y vamos a intentar por lo menos calentarla para que no venga el frío. Muy buen apunte. Sí, buen apunte, sí señor. Y ahora, musicalmente hablando, esa ciclogénesis explosiva. Que emitís todos los viernes a partir de las 9 de la noche. ¿Qué tenéis? Hoy tenemos pelotazos, la verdad. Toma ya. Tenemos la versión extendida de Princesa. Tenemos ¿Princesa? El remix de On The Floor. Hombre, el remix, sí. Nos vamos a meter al Caribe Mix para extraer el tema de Marcos Hinojos a fin de semana. Sí. Nos vamos a ir con un clásico de Paulina Rubio, Me Gustas Tanto, en versión un poquito más movidita. Toma ya. Es aquella canción mexicana que me gusta tanto, tal, no sé qué, ¿vale? Sí, pero más o menos, porque no era... Es que soy muy malo taratea. Eres bastante malo. Ay, sí. Pero te voy a decir una cosa, soy fantástica. Eres fantástica. Y luego, por ejemplo, tenemos a Daddy Yankee. Toma ya. Eso es, y más sorpresas que no quiero desvelarlas hasta que... La primera que has dicho de la princesa... ¿Sí? Es ¿de qué va eso? Es que no estoy un poco... ¿Princesa? ¿Princesa? Del año pasado. ¿Te podéis tararear? Sí. Sí. Los 80, 90 y más. Eso no es tararear, ¿eh? Eso es decir, recordarte que estás en los 80, 90 y más. Perfecto. ¿Pues no te acuerdas todavía de Princesa del año pasado, de ese tema Princesa? No recuerdo ahora mismo, ¿no? Princess. No estoy un poco... Tú escúchalo, es la mejor recomendación. Luego a partir de las 9 lo escucho y a ver, y así me entero de... Porque veo que tengo aquí dos, No, lo que te vamos a hacer vaya ayuda. No, te vamos a recordar a ti lo que te vamos a dar aquí. Claro, a ver si te ponemos en órbita. Claro. En fin. A ver. Bueno, Álvaro, ¿qué más cosas? Eso es la segunda parte. Y luego tenemos una sesión. La sesión, ¿qué tal va con la sesión? Es interesante la de esta semana, es de un chico de Barcelona. Sí. Que, ¿os ha mandado? Que ya puedes perdonar porque no me acuerdo cómo se llama, luego lo diremos. No pasa nada, vale, claro, ya es, lo vimos luego. Eso es, de 10 a 11, que está muy bien. Y la semana que viene viene un sorpresón. ¡Buah! En lo que es la sesión, la segunda parte del programa. Bueno, bueno. Porque es una sesión en directo que hizo en Madrid este mes de marzo del 2014, nada más y nada menos que DJ Marta. Toma ya. DJ Marta. DJ Marta. DJ Marta. Tiene sus años, es conocidísima por todos. Ha sacado 10 discos. 10 discos, sí. Sí. DJ Marta. Ay, os lo iba a decir yo. Es DJ Marta de toda la vida. De toda la vida. Sabía Carlos, que mi amigo Carlos me iba a contestar. Eres fantástico, sí, Carlos. Sí, sí, hoy no sé lo que te vas a ver. Has venido con un nuevo look diferente. Mi corte de pelo nuevo, que es que no, es que no lo pilláis, no, por favor. Es que te han metido, yo creo que te han metido en estas secadoras, en las secadoras de mujeres, de estas para... Querían succionar. Yo tipo, creo que sí, es que has venido como muy voluminoso. Qué cachondeo, tenemos por aquí, madre de Dios, por favor. No, solamente estamos recordando, por si alguien nos ha sintonizado, que estamos en los 80-90 más y que ahora estamos conectando. A ver, mi estilista, estamos adelantando. Por favor, mi estilista, si me está escuchando, que llame. ¿Me dejas acabar? Que llame mi estilista. Va a llamar, mira, está iluminándose el teléfono. Vale, bueno, pues eso. Que estamos adelantando con nuestro amigo DJ. De lo que va a ocurrir, el programa tan magnífico que vamos a tener a partir de las 9. Eso por supuestísimo que sí. Y claro, esperaremos sí a DJ Marta entonces, Álvaro. Sí, eso será la semana que viene. La semana que viene, el sorpresón es para la semana que viene. El DJ Marta. O sea que va a ser también potente, intenso. Está bien, está bien. Bueno, pues, ¿y tu compañera? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Pues haciendo los últimos retoques del programa. Ah, bien, vale. Hoy no está por aquí, o sea que no, bueno, como no la vemos, no. No, yo he pensado, yo es que... Yo, DJ Mai, lo que le ocurre es que es muy tímida. Es un poco tímida. Sí, porque fíjate, ocurre eso, ¿eh? Cuando algunas veces es muy tímida. Es fantástica. Es fantástica. Es igual de tímida que tú, Carlos. Es muy tímida. ¿Otra vez que se está metiendo conmigo? Los 80, 90 y más. El sonido perfecto. Oye, Álvaro. Estás en Radio Berriozar 100.8. El sonido perfecto para este viernes. Hala, dile, Álvaro. Claro, ya, gracias. Bueno, dile, gracias. Álvaro. Sí, no, decirte que eso, que esperaremos con ansia a que den las 9 en punto de la noche. Sí. Para, por supuesto, en el 100.8, volver a escucharos a ti y a Mai. Eso es. Y escuchar el pedazo de programa que emitís viernes, que además son dos horas fantásticas. Eso es. Música de, yo diría que de demasiada actualidad, porque hay temas que incluso... Como alguna vez ya nos has comentado, no se colocan en otras emisoras. Eso es, buscamos esta semana, ha sido un poquito complicado, a ver si la semana que viene ya encontramos algo así difícil de encontrar en otras emisoras de radio. Seguro que lo conseguís, pues como todas las semanas. Un placer, Álvaro, estar otra vez contigo, disfrutar de tu momento especial aquí en 8090 y más. Y desearte, pues eso, lo mejor para dentro de muy poquito, que vais a estar de 9 a 11 emitiendo vuestro programa. Berriozar está de fiesta. Pues eso. Nos quito más. Así os dejo porque si no. Hasta el próximo viernes y nosotros te escuchamos. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en guskiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mai. Sámbame, mi niña bonita. Dame guaredón, ven conmigo a jugar. Give me 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kitty, es una fiesta pa' mi mamacita. Midnight. Segundo bloque, años 90, contigo Carlos y Pablo. That's all, folks.

señor, eran los años 90 cuando sonaba este pedazo de tema. Buen tema, este Black Box, este Ride on Time, ese paseo en el tiempo. Sí, Carlos, qué pasada, ¿eh?, con el Black Box. Pues sí, además, bueno, decirte o destacarte que fue uno de los pocos grupos de Italo Dance. Sí, sí, señor, que ganó disco de oro además, ¿no?, en los Estados Unidos y en Gran Bretaña. En Gran Bretaña, sí, señor. Y bueno, pues que hasta hoy figuran entre los top 100 de los singles más vendidos en Europa. Toma ya. Y otra cosa, que sepas que me ha llamado mi estilista, ¿sí?, y te va a demandar. Yo te digo para que... No te preocupes, ¿sabes qué te digo? Que estamos en los 80, 90 y más, vale. Y que todavía no has dado el Twitter, ni has dicho dónde nos podemos conectar, amigos. Sí, es verdad. ¡Claro! Así que dile a tu estilista que primero de hablar conmigo, primero tú das lo que tienes que decir. De entrada, que conste que te va a demandar porque te has portado hoy muy mal conmigo, vale. ¿Eh? Ya esto se está convirtiendo en un Ansel Yasser y Marta Sánchez. Sí, Plancher, señor. ¿Eh? O sea, más o menos. Eso es. Decir a los oyentes. Eres fantástico, Carlos. Fantástico. Decir a los oyentes, dime, que nos pueden escuchar en el 100.8 de eso la es. FM. Sí, señor. A través del Firefox. Sí, ¿no? El Firefox es el navegador de internet. Eso es. Y ahí, a través de eso, puedes entrar en la web de eguskiplaza.net. Eso es. Y con eso podrás picar en el logotipo de la abejita y del berriozar.net. Efectivamente. Y ahí nos puedes escuchar en directo, en diferido, con los posts. Los podcasts. Eso es. Exacto. Una serie de cosas que tienes ahí, pues para incluso para entretenerte. Exactamente. Y para llamar al hombre negro. Y luego, aparte de esto, pues en el Twitter, arroba Berriozar y Rati. Exacto. Ahí nos encontrarás. Cuando el hombre de negro escucha 80, 90 y más, se quita las gafas. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en eguskiplaza.net. Ready or not, I'm gonna shoot you down. Bang, bang, where's Stay away, this is my town. Bang, bang, where's Baby, I'm the best around. From Chicago to LA. Get you gonna make my day. Pues sí, señor, ahí nos encontrarás en los 80, 90 y más todos los viernes a partir de las 6. ¿Qué tal, Carlos? Pues muy bien, perfectísimamente bien, que hemos abierto el bloque de los 90 y que tenemos canciones impresionantes, Pablo. Y que tenemos que ir rápido, por nacida, favor. Loro, nacida el 6 de septiembre de 1975 en Milán. Es una cantante y compositora italiana afincada ahora en el día de hoy en Nueva York. Estamos hablando, perdona, pero estamos hablando de italianos, ¿eh? La Black Box italiano, esta también. Chica también italiana. Hoy hemos tenido un, hoy sabor y sonido italiano. Hoy tenemos italiano por claro, todo, por todos los sitios. Mi estilista se está demandando en estos momentos. Es un artista de Eurodance que desapareció de escena en la cima de su carrera. Fue en 1997 cuando lanzó el álbum Coming to My Life, Ven a mi vida. Fue lanzado en octubre de 1996. Hoy nos liberamos de deseo y escuchamos a la guapísima... Wow. Gala, yay. Aquel tema Fred from Desire. Liberados de deseo. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Free from desire, mind and senses purify it. Free from desire. Desire. From Desire, liberados de deseo. Gala está bien. En 1996 Gala fue votada como la mejor cantante femenina del año en Italia. En 1997, wow, realizó una gira por Europa donde la acompañó el bailarín de flamenco Rafael Amargo. ¿Qué te parece? Cuidado, pues bueno, que me parece que Gala es una gran admiradora del flamenco. Pues ya ves tú, Rafael Amargo. Casi nada. Bueno, fantástica mujer, sí señor. Italiana, por cierto. Guapísima. Que nos escapan, se nos escapan 8 minutos ya de las 7 de la tarde. Una menos en el... En la Comunidad Canaria. En el paraíso. En el paraíso. El paraíso. Los 80, 90 y más. Pues que nada, nosotros continuamos aquí en la década ya. 21 de marzo del 2014, sí, y vamos a abrir el tercer bloque. Lo más actual. Lo más actual, porque vamos a conectar con quién. Con la juventud. Con la juventud, sí señor. Porque aquí huele a radio. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguir. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de este tercer bloque que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud aquí en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más, con el ritmo de Jackson Derulo, los éxitos de David Bisbal, las letras de Will.i.am y Levi Simons, o este Chains de Fall and Water. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más con Jackson Derulo. Esto se llama Trumpets, trompetas. In my head, I wrote this song. Just looking at you, oh, oh, oh. Yeah, the drums, they swing low, and the trumpets, they go. And the trumpets, they go. Remind me of a Kanye West song. Kanye West song. Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Turning me on. Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head. I wrote this song just looking at you, oh, oh, oh. Yeah, the drums, they swing low, and the trumpets, they go. And they playing for you, girl. And the trumpets, they go. Remind me of a Coldplay song. Coldplay song. Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head. I wrote this song looking. Trumpers, trompetas, Jason Derulo es un cantautor, actor y bailarín estadounidense nacido en el Rulo, en Florida. A los 12 años conoció a su futuro manager, Frank Harris. Su carrera comenzaría en 2007. Su inspiración musical, mira, fue Michael Jackson. Cuenta casi con 365 millones de visitas en YouTube. ¿Qué te parece, Carlos? Pues me parece increíble. Bien, ¿eh? Es un individuo, vamos. Buen tema, sí, señor. Ahora mismo es de lo más perfecto que hay en los Estados Unidos. Sí, buena música. Sí, sí. Hoy estamos escuchando el tercer sencillo presentado en Australia y el cuarto en el Reino Unido de su álbum Tattoos. Tattoos, sí, señor. Hoy lo último de Jason Derulo es lo que te hemos ofrecido. Trumpers. Sí, señor. Champetas. El artista se mueve entre el rhythm and blues y el pop y escribió su primera canción a la edad, ojo, de 8 años. Impresionante. ¡Anda! Sí, señor. Son los 80, 90 y más. Estamos en la recta final de los y más y más. Estamos en la recta final de lo más actual. Sí, señor. Y por ello vamos a dar otro de los temas que estoy convencido que os va a gustar muchísimo. De lo último que tenemos. Él es el vocalista y miembro del grupo The Black Eyed Peas. Wow. Ella ganó el concurso de televisión Popstars en Holanda. Oh. La canción se publicó el 24 de mayo del 2012 a través de YouTube. El single fue recibido en general con buenas críticas. Lo mejor de la canción es que el piano al comienzo que anticipa como una especie de baladita. Y de repente, la canción cambia a un ritmo rompedor. Hombre, pues podemos ir escuchándolo, ¿no? Sí, hombre. Ey, hoy tenemos a Will.i.am y Eva Simons. Esto es... This is love. Esto es amor. Eres fantástico, Carlos. If you love it like I love it, and you feel what I feel inside. If you want it like I want it, then baby, let's get it tonight. If you feel it, say hell yeah. Hell yeah. Say hell yeah. Hell yeah. And say hell yeah. Hell yeah. This is love, this is love, this is love. Terminator, I created me a rocket just so we could rock it later. And the way the beat is knocking got me feeling. Cause the DJ got me walking on the ceiling. I got a rocket for the globe, bomb it just go. Fill it up with love and then I watch it explode. If you love it like I love it, and you feel what I feel inside. Feel what I feel. If you want it like I want it. ship till we smashed up. Feel it alright, and we rock the ghetto blaster. Rock it all night. I sent a rocket to the globe. Bomb the disco. I filled it up with love and then I watched it explode. Tarde, tarde agradable la que tenemos aquí en 80, 90 sí, y más. This is love, esto es Will.i.am and Lleva de Simons. Esto es amor, esto es ganas de pasarlo bien, claro que sí. Disfrutando del viernes. Sí, entrar en el fin de semana con ganas, con ánimo. Efectivamente. Con temperatura, que es lo importante. Y con buena canción, buena con música. Canciones como esta, claro que sí. Disfrutando de lo más bello, de lo más... Carlos. ¿A qué huele aquí? Aquí huele a radio. Por cierto, mi estilista... Dime. Es que, a ver, aquí el único... Si, yo, si, para ¿por qué llamarme, no dices, por qué no comentar más cosas? Que tras su lanzamiento... Para llamarme fantástico, me lo digo yo, pero no me lo tienes que decir tú. Mi estilista... ya son dos demandas las que te va a meter, ¿eh? O sea, una por el pelo sí, y la señor. Otra... ¿vale? Sí, señor. Dicho esto, ¿qué pasa? Dicho pues, esto. Pues que tras su lanzamiento... Sí. Se convirtió pues en el 39º sencillo más vendido del año en el Reino Unido. ¿Ya? Con ventas superando los 400.000 copias. Copias. Eso es. Casi nada. Eso es. Y ahora ponme al... Escuchas 80, 90 y más. Algún día todos los programas serán así. Vamos, pero no os quepa ni la menor duda, ¿eh? Tenerlo claro, que esto es así. ¡Sí, señor! Mandamos un saludo desde aquí a ti, que estás conduciendo. Eso. Y a ti, que estás sentadita en la oficina. Sí, pero si conduces, tranquilo, ¿eh? Tú escuchando los 80, 90 y más, tú no te preocupes, y ¿eh? Y sé feliz. Eso conduces, feliz. Sé feliz claro, y sí. Disfruta de 80, 90 y más. Bueno, si acabas de sintonizar o pasar por aquí, ya sabes que estás en 100.8 en Radio Berriozar y que estás escuchando un programa especial que hace un recorrido por la década de los 80, 90 y más. Y decirte que estamos en riguroso directo, que hoy es 21 de marzo del 2014. Del 2014. Y que estamos atravesando ya pues los 20 minutos de las 7 de la tarde, sí. Una menos en el paraíso. En el paraíso. En el paraíso. Qué bien. Pablo, ¿qué tenemos? Qué bonito. Pues ahora tenemos otras canciones, por ejemplo. Por Sanfall. Por ejemplo, vamos con Fall and What Up. Chance es una canción realizada por el dúo francés de música electrónica Fall and What Up. Fue lanzado como sencillo en noviembre del 2013, alcanzando el número uno en la lista de sencillos de Alemania, en Alemania, e ingresando en el top 10 de otros países europeos. Samplea frases de la canción Baby de Pound. ¿Quién es Pound? Pues es un dúo de Sydney, Australia. Pero escuchemos esto, esto es nuevo. Esto que os vamos a ofrecer ahora es James Feat. Maravilloso. Él es Fall and What That. Bien, bien, Chains. Estamos escuchando ese Paul What Up. Qué bien, 2007 el Pound nació, lanzó la pista Baby cantada por un coro de niños. El vídeo musical ha sido firmado en Sudáfrica. Podéis verlo además en YouTube, porque la verdad es que esta canción gana patrimonio viendo las imágenes. Bueno, sí, señor. Y escuchándola. Muchísimo, ¿eh? Además. Muy sí, buen señor. Tema, además, para tema ir fantástico. Terminando. Tema fantástico y además que está, recordar a los oyentes, que está nuevecito, está recién entrado en el país. Sí. Y que esto va a dar que hablar, ¿eh? Yo estoy seguro que en cuestión de 3-4 semanas va a ser uno de los temas que estoy convencido que ha de llegar a ser número uno en ventas aquí en este país. Sin duda alguna. Estamos al final de 80, 90 y más. Y más. Estás en Radio Berriozar 100.8. El sonido perfecto para este viernes. Señor, ahí estamos, a falta de muy poquitos minutos ya para tener que decir 3-4 minutos para llegar a las 7 y media en punto. Rápidamente. Que deciros adiós. Y hoy lo vamos a hacer además. Bueno. Nos vamos a despedir de una de las 10.000 maneras que podemos despedir este programa. Qué bonito. Pablo. Oye, dile a tu estilista que lo que no me interesa es que me demande. Mi estilista te va a demandar. Que no me demande. Que escuche primero esto que vamos a poner ahora. Esto es fantástico. Esto es fantástico. Estás muy bien, Carlos. Bueno, sigue, sigue, venga, va. Es un cantante español que alcanzó la popularidad tras su participación en la primera edición del concurso de tele realidad musical Operación Triunfo. Sí, señor. Recientemente ha sido jurado o coach del programa La Voz. Sí, señor. Sus ventas totales alcanzaron más de 5 millones de copias a nivel mundial. David empezó su andadura en la orquesta Expresiones. Sí. Su sexto álbum en el mercado se llama Tú y Yo. Estamos escuchando pequeñas versiones de ese álbum. No amanece lo que vivimos, Tú y Yo, y lo que viene ahora. Para cerrar el bloque, Pablo. Ay, las 10.000 maneras de decirte que te quedes con nosotros. Que te queremos. Que gracias por habernos sintonizado a partir de las 6. Que estaremos todos los viernes contigo hasta las 7:30. Disfrutando, disfrutando. Si antes de correr, escuchamos el tema, David Bisbal, y 10.000 sí. maneras de estar contigo. Antes de hablar y herir, después caer y levantar a porque no caminas junto a mí, de la mano solo sin decir nada, solo basta estar aquí, suficiente con mirar a para mí vivir así. Tal vez si es para ti que vas a decidir. Si hay 10.000 maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar contarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si hay 10.000 silencios que habitar, ningún secreto que a veces puede más la costumbre que la soledad. A veces tanta terquedad intenta separar a los. No es para mí vivir así. Tal vez es para ti que vas a decidir. Si hay 10.000 maneras de olvidar, de rescatarnos en señor, comenzamos a eso de las 6 de la tarde con fuerza, genialidad, chispa, mucha impulsión, mucha musicalidad. Y ahora, al cabo de los 90 minutos, ¿qué ocurre, Carlos? Que nos tenemos que despedir. Pues que nos tenemos que despedir, que tenemos que decir con tristeza, tener claro que decir sea. Adiós, pero bueno, pero también con alegría, porque el próximo viernes sí. estaremos aquí de con nuevo. Más fuerza. Sí, señor. Y sobre todo estaremos con el finalista de Tu Cara Me Suena. Sabremos quién es finalmente. Tendremos y esa... discutiremos más. Eso espero. La demanda y de mi, tu. Y mi estilista te meterá más demandas. Sí, señor. Adiós. Antes de nada, decirles: David Bilbal comenzará su gira en Argentina el 21 de marzo en el Carnaval de San Luis, el 22 en el Festival de Bonarda y el 27 y 28 Espacio Quality Córdoba, Argentina. En junio estará aquí haciéndonos la gira por el país. Así es que, amigos, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa, Pablo? Nada. Escuchándote atentamente. Vale. Iremos a esa gira. Vale. Perfecto. No, estaremos, sí, señor, viéndolo por el país. Nos vemos. Pero eso será a partir de junio. Amigos, oyentes, adiós. Hasta el próximo viernes. Un placer. Chao. Eres fantástico, Carlos. Fantástico.